XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Pequeño Solín se encontraban perdidos en un laberinto de túneles y escaleras dentro del gigantesco Buda de Kamasutra en el templo del Hakomura, tratando de dar alcance a los paganos sacerdotes que habían secuestrado a la joven Takashi-chani. Calimán se aventuraba por aquel interminable laberinto del que ningún ser humano podía salir salvo aquellos que conocían sus pasadizos. La princesa Jazmín, la hermosísima princesa Jazmín, sabedora del peligro que amenazaba a Calimán, lo había encontrado advirtiéndole que deberían escapar sin pérdida de tiempo antes de que los fanáticos de la secta del Tigre de Hong Kong los descubrieran. Pero algo interrumpía sus planes de escapatoria. El oído supersensible de Calimán había percibido que alguien se aproximaba por una de las escaleras. La princesa Jazmín, con voz temerosa, decía... Calimán, si me descubren en su compañía, sabrán que soy su cómplice. O debo alejarme de aquí. Sí, debo hacerlo. Mientras Jazmín se ocultaba entre las sombras del túnel, Calimán permanecía a la expectativa, ordenándole al pequeño Solín. Quieto, muchacho, quieto. No hagas el menor movimiento. ¿Pero qué puede venir aquí? ¿Acaso uno de los asesinos? Es extraño. ¿Qué? Alguien sube por una de las escaleras, pero no puedo asegurar si es un ser humano o una fiera. ¿Una fiera? Sí, sus movimientos son cautelosos. Felinos, diría yo. No es el rumor de un ser humano el que escucho. No, es algo que... no acierta de cifrar. Calimán, tengo miedo. No te muevas. Ya se acerca. Cada vez escucho con mayor claridad algo que se arrastra sigiloso por la escalera. Quieto, soy inquieto. Ni un movimiento, ni una voz. Calimán contenía la respiración. Y sus azules ojos permanecían observando los tres túneles donde remataban las escaleras. El pequeño Solín, inmóvil, temía que los fuertes latidos de su corazón delataran su presencia. De pronto, Calimán se estremeció. Algo aparecía en la sombra lateral. Un cuerpo se arrastraba sigiloso y en la semioscuridad, Calimán descubrió dos ojos verdes que brillaban como los de una fiera. Son los ojos de una fiera. Son los ojos de un tigre. También el pequeño Solín había descubierto aquellos ojos verdes como esmeralda brillar en la semioscuridad. Inconscientemente se refugió aún más junto a Calimán. Calimán, Quieto, Solín, quieto. Aquel leve rumor de las voces de Calimán y Solín había sido descubierto por el atacante. En un instante, aquel cuerpo que permanecía agazapado sirvió. Calimán pudo ver el brillo de un puñal que iba a ser lanzado. Ahí está el perro extranjero. ¡Quieto! Y de una fracción de segundo antes de que Lord Mau arrojara el puñal, Calimán se lanzó cruzando el espacio que lo separaba como una centella. Al impacto del pesado cuerpo de Calimán, Lord Mau cayó de espaldas y un grito de rabia se ahogó en sus labios. ¡Quieto, Lord Mau! ¡Quieto! Lord Mau hacía esfuerzos desesperados delante de Calimán, pero sentía que las manos fuertes como de acero le aprisionaban la diestra hasta hacerlo soltar el puñal. ¿Dónde me iba a matar? Tigre de Hong Kong, habélo ordenado. Quieto de una vez, Lord Mao. Yo debí matar. Tú lo has traído. ¡Toma! Calimán estrelló su puño, recio como el acero, contra la mandíbula de Lord Mao, que se abalanzó y sintió gemir y perder el sentido en un instante. Calimán se incorporó y el pequeño Solín recogió el puñal que momentos antes iba a lanzar Lord Mao. ¡Lord Mao! ¿Iba a lanzarnos el puñal? Sí, sí, y aún no puedo creer que sus ojos brillaban en la oscuridad como los ojos de una fiera, eso no... Sí, esa es la verdad. Por un momento creí que era el tigre asesino. Son los mismos ojos. Lo haremos volver en sí. Y habrá de responder a mis preguntas. No es necesario que lo haga él mismo, Calimán. Jazmín. La princesa Jazmín regresaba de entre las sombras y avanzaba lento hacia Calimán, que permanecía de pie junto al cuerpo de Lord Mao. Yo poder responder a la pregunta que ahora lo inquieta. Yo poder decirle por qué los ojos de Lord Mao son iguales que los de una fiera. Bien. Hable, Jazmín. Hable. De aquel túnel, las siluetas de Jazmín, Calimán y el pequeño Solín permanecían quietas, mientras en el piso inconsciente yacía Lord Mao. Escuchad bien, Calimán. Este hombre que ahora trataba de matarlo practica la magia negra. Bien, continúa. Y con ayuda de los sacerdotes y brujos de la secta, posee el don de transformar su cuerpo en el de un animal. ¿Qué dice? La verdad, usted nunca quiso dar crédito cuando le hablé de extraños ritos que practican los de la secta del tigre de Hong Kong. Mucho le hablé de la magia negra que es capaz de transformar los cuerpos humanos en cuerpos de bestias asesinas. Ahora, usted mismo vio brillar los ojos de Lord Mao en la oscuridad y no podrá negar que pensó que se trataba de una fiera. De un tigre al acecho. Es cierto. Sus ojos serán los de un tigre. Mis palabras parecerán absurdas, pero Lord Mao es el tigre asesino. ¿Qué has dicho? Lord Mao es el tigre asesino. Posee el secreto de la magia negra y puede transformarse en tigre. Él es quien ha consumado los asesinatos. Es Lord Mao, convertido en tigre, quien mató al viejo Chong Wang y al policía, y el mismo que trató de destrozar con sus garras a la joven Tagashi Chiani y a usted mismo. No puedo creerlo. Un hombre transformarse en tigre. Comprendo que dude de mis palabras, Calimán. Usted desconoce los secretos de la magia negra que practica la secta del tigre de Hong Kong. Yo sabía que esta noche iban a tratar de matarlo, y por eso quise impedir que usted abandonara mi casa. Pero es difícil contener a un hombre como usted. Escapar de la vigilancia de mis criados y vino al templo de Hakomura. Y ahora estaría usted muerto si no fuera por mí. Sí, Jazmín, sé que una vez más le debo la vida, pero... ¿Pero no dar crédito a mis palabras? ¿No acepta que Lord Mao pueda transformar su cuerpo en el de un tigre? Oh, no es imposible. Yo daré pruebas. Usted recordará haber herido al tigre asesino cuando lo atacó hace unas noches. Sí, es verdad, logré herirlo y dejó su rastro de sangre. ¿Sangre que usted mandó a analizar y... ¿Cuáles fueron los resultados? Pues según los expertos del laboratorio, la sangre vertida del tigre era sangre del tipo humano. ¿Calimán? ¿Eh? ¿Entonces? ¿Es verdad? ¿Qué? Era Lon Mao convertido en tigre el que nos atacó. ¿Y les daré más pruebas? ¿Recuerda el que pasó? ¿Recuerda el tigre? En el pecho, sí. Cuando trataba de atacarme, lo abrí en el pecho. Bien. Abra la camisa de Lon Mao y verá usted mismo. Calimán, con gesto de extrañeza se inclinó sobre el cuerpo inmóvil de Lon Mao. Y de un fuerte tirón rasgó la camisa. ¡Oh, es increíble! ¡Mira, Calimán! Lon Mao tiene una herida en el pecho. Una herida que aún no cicatrizaba. Una herida de la que emanó mucha sangre. Y dejó un rastro palpable que usted analizó. ¿Aún duda de que Lon Mao es el tigre asesino? Bueno, le daré una prueba más. ¿Recuerda que su amiga, la joven Tagasichiani, descubrió unas manchas de sangre en la habitación que le destiné en mi casa? Sí, habló que había descubierto una fiera escondida en la habitación contigua. Ahí estuvo escondido lo humano, convertido aún en tigre. Después de que usted lo hirió, permanece escondido en mi casa. Es cierto, Calimán. Tagasichiani lo vio. Tal vez estuvo escondida hacia la asesina, pero eso no prueba que sea Lon Mao. Usted desconoce los extraños delitos de mi raza, Calimán. Usted ignora los poderes diabólicos que poseen los de la secta. Usted jamás creerá que la hechicería y en la magia negra que existen. Oh, pero créame que le digo la verdad. Y si quiere terminar con el acecho del tigre asesino, puede acabar con él ahora mismo. ¿Matar a Lon Mao? Sí, matarlo. Ahora mismo, con sus propias manos, o la amenaza persistirá. No, Jasmine, no. No será yo quien mate previamente a un hombre. Es un ser diabólico, un asesino, un hechicero. Jasmine, me parece que no es usted la misma mujer que he conocido. Es capaz de pedir la muerte de un hombre sin sentir remordimientos. Jasmine. ¿Quién es usted en realidad, Jasmine? Fijamente a la hermosísima princesa Jasmine. Y la hermosa asiática trató de esquivar aquella mirada penetrante e interrogadora. Las recias y musculosas manos de Calimán tomaron suavemente aquel rostro de perfecta belleza y dijo con tono suave: ¿Quién es usted, Jasmine? ¿Por qué conoce los secretos de una secta diabólica y terrible? Tal vez algún día lo confiese, Calimán. Ahora debe bastarle saber que por evitar su muerte traiciono a mi raza y revelo secretos ancestrales. ¿Y por qué lo hace, Jasmine? ¿Por qué? Responda. Los ojos negros y profundos de la hermosa Jasmine cambiaron su expresión fría y cortante para mostrar una mirada llena de emoción y angustia contenida. ¿Por qué lo amo, Calimán? Lo amo como jamás antes había amado a un hombre. Por amor, traiciono a los míos. Por amor, he evitado su muerte. Jasmine cerró sus grandes ojos negros y dos límpidas lágrimas resbalaron por sus pálidas mejillas. Luego, temblando de emoción contenida, se refugió entre los brazos recios y musculosos de Calimán. El peligro y la incertidumbre desaparecían en aquel momento para los dos, que no advirtieron que Lon Mao recobraba el conocimiento. ¡Qué vacilado, Calimán! ¡Escapa! ¡Iré tras él! ¡No, Calimán! ¿Eh? ¡Sería inútil! No podrá darle alcance en el laberinto de túneles. Él conoce esos pasadizos como la palma de su mano. Y con sus ojos de fiera puede ver en la oscuridad. Déjelo, que ahora es demasiado tarde para detenerlo. Pero el Mao sabe que usted está en peligro y la delatará a sus cómplices. Todos sabrán que usted me ha salvado y tratarán de hacerle daño. No nos atreverán conmigo. No intentarán hacerle daño. Pero Jasmine... Huyamos, Calimán. Salgamos ahora mismo de este laberinto que muy pronto vendrán a buscarlo. Lord Mao dará la voz de alarma y vendrán a matarlo. Huyamos, Calimán. No quiero estar más tiempo en esta tumba. Calma, Solín. Calma. Jasmine. ¿Conoce usted la salida de estos laberintos? Sé cómo alcanzar la salida. Sé cómo escapar de aquí. Y haré algo más. Lo llevaré hasta donde tienen prisionera a su joven amiga Sagasi Chiami. Le daré la oportunidad de rescatarla. ¡Vamos! Jasmine, dígame, ¿por qué conoce usted todos los planes de la secta? ¿Por qué siempre está a mi lado, lista a salvarme cuando la muerte acecha? ¡Calimán! Lo hace impulsada por sus sentimientos, lo sé. Pero... ¿por qué conoce usted todos los peligros y descubre las trampas del tigre de Hong Kong? Dígame por qué. Muy pronto. Habla mucho de mí. Ahora vamos. Pues tenemos el tiempo justo para escapar. En el interior del templo de Hakomura, el escultor Li Hara permanecía de hinojos ante la gigantesca figura del Buda de Kamasutra. Estaba con la frente unida a las palmas de sus manos y lloraba en silencio. De pronto, los pasos y la respiración agitada de un hombre le hicieron reaccionar. ¿Quién será el que camina como el caballo? Soy yo, señor. Lord Mao. Menciona apareces en la entrada de los laberintos de Gran Buda. Debo entender que haber cumplido la misión encomendada. Honorable señor, yo... Tu angustia de reflejar en tu cara llena de temor. Has matado a Calimán. Haber cumplido las órdenes del tigre de Hong Kong. No, Calimán. ¿Vivir aún? ¡Vive! ¿Cómo es que no haber cumplido las órdenes? Calimán, ser astuto, fuerte como una bestia. Y una mujer lo ha ayudado a salvarse. ¿Quién se leía? ¿Quién se leía? La princesa Jasmine. ¿Qué? Yo haber visto. Está ahí, al lado del pelo extranjero. Se atrevió a penetrar a los laberintos para salvar a Calimán y le ha revelado nuestro secreto. Haber dicho que yo ser tigre asesino. ¿Será posible que esta mujer haya traicionado a su raza? ¿Será posible que protegiera al extranjero? Ella ser, me ha delatado. Ahora Calimán, saber que puedo transformar en tigre y atacar a nuestro enemigo, logré escapar y haber quedado voz de alarma, hacer que nuestros compañeros entren y matar a Calimán, impedir que escapen. Será demasiado tarde, demasiado tarde. La princesa Jasmine conoce los laberintos, saber conducir a Calimán hasta una de las salidas secretas. Será inútil que entremos a buscarlo. Estas horas ya deben estar abandonando laberintos. Honorable Li Hara, ¿entonces qué hacer? Informar al tigre de Hong Kong. El saber que la princesa Jasmine haberse convertido en nuestro enemigo y... El tigre de Hong Kong... ¡Se convierte! Digo, para princesa Jasmine. Calimán y el pequeño Solín no sabían exactamente cuántas y cuántas escaleras habían dejado atrás. Seguían el camino que indicaba la princesa Jazmín, que avanzaba presurosa, como una sombra blanca que se deslizaba sin hacer el menor ruido. Una inquietante pregunta atormentaba la mente de Calimán. ¿Quién era en realidad aquella mujer? ¿Cómo podía ella estar enterada de los peligros que acechaban a cada momento en el barrio chino? ¿Cómo sabía los secretos de la secta del tigre de Hong Kong? Pero sus cavilaciones se vieron interrumpidas cuando Jazmín dijo... Oh, están próximos a la salida. Tras de ese muro está la salvación. ¿Y cómo cruzaremos? Conozco la puerta secreta. Bastará atrarnos sobre esa piedra para que tengamos paso libre. Jazmín, la hermosísima princesa Jazmín, se colocó encima de una piedra que tenía forma de rectángulo. Y al instante... una sección del muro se abrió, dejando el paso franco. ¡Mira, Calimán! ¡Esto es asombroso! Sí, sí, muchacho. Estamos dentro de un salón adornado al estilo oriental. Este lugar... a donde tienen acceso únicamente los sacerdotes de la secta. Ah, es lugar prohibido. Y debemos abandonarlo cuanto antes. Jazmín, usted prometió llevarnos hasta donde está prisionera para asesinar. Ahí tiene la respuesta. Calimán miró hacia donde Jazmín indicaba y descubrió a la joven Tadashi Chani atada contra el muro. Ahí está Calimán. La tienen amarrada contra el muro como... como si fueran a sacrificar. Calimán se lanzó rápido hacia donde Tadashi Chani permanecía cautiva. Estaba atada de pies y manos contra unas gruesas argollas empotradas en el muro. ¿Se está herida? Por fortuna no. Creo que es víctima de un narcótico. Debemos sacarla de aquí cuanto antes. Calimán tiró fuerte de las sogas atadas a las argollas. Las desprendió, procurando desde luego no lastimar los brazos de Tadashi Chani, quien al quedar libre se desplomó pesadamente en brazos de Calimán. Fue entonces cuando el hombre increíble se dio cuenta de algo. Jazmín, ¿dónde está Jazmín? Desapareció en un instante. ¿Qué significa su ausencia? ¿Acaso todo esto es una trampa? Peligros acechan a Calimán y a sus amigos. ¿Y qué venganza dictará contra la princesa Jazmín, el tigre de Hong Kong? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.